Buenos recuerdos, por supuesto. Nada, cada vez que me acuerdo de ese momento me pongo contenta y nada, es un buen recuerdo que esperemos que se pueda volver a repetir, ¿no? Paula, Juan Pablo Mozo te saluda y preguntarte si en algún momento imaginaste esta situación, cuando, en tus comienzos más No, que la nada. verdad que no, fue una vez que, o sea, la clasificación fue más o menos un año previo, que fue un mundial, y sí, la idea era en ese mundial quedar entre los cinco primeros como para clasificar, pero se sabía que era muy complicado, pero bueno, se llegó a ese quinto puesto, y bueno, a partir de eso fue que clasifiqué, yo no, nunca lo podía creer, no, o sea, no lo pude creer hasta el momento que pasó, ¿no? O sea, era todo muy loco. Y después ya la clasificación y ya ir a un Juego Olímpico era importantísimo y después estar ahí y ganar una medalla ya fue algo increíble. Paula, ¿qué te dejó ese Juego Olímpico en la relación con otros deportistas? ¿Ahora te seguís hablando con ellos? Porque se habla mucho de la convivencia en la Villa Olímpica. Sí, la verdad que en ese sentido conocí un montón de deportistas que tal vez antes los conocía, pero de la tele, pero ahora más de, se conoce más por un trato personal, ¿no? Y eso está bueno porque te quedan los contactos de toda esa gente que está en la misma que vos, o sea, más o menos pensamos las mismas cosas y es bueno conocer gente. Y más, tipo, después en los torneos posteriores, también, por ejemplo, en los Juegos Sudáfrica Sur, que tal vez una vez que te conocen te vienen a hablar más y la verdad que me he hecho varios amigos gracias a eso. Y deportivamente, ¿la medalla qué te cambió? Y Si es que te cambió algo, deportivamente, ¿no? sí, cambió en que a partir de eso se pudo ir a muchos más torneos a nivel internacional, o sea, las clasificaciones son todos torneos afuera y tanto yo como otros compañeros míos pudieron viajar, o sea, hubo más apoyo por parte del gobierno y bueno, sí, por ahora se está pudiendo viajar mucho más de lo que se viajaba antes. Y aparte, no solo para competir, sino también para entrenar, tanto en Brasil como en otros países. Tal vez en Europa, por ejemplo, se hacen campos de entrenamiento después de los torneos, que son caros y, o sea, tal vez antes se los tenía que pagar cada uno, ahora una parte sí y una parte no, pero bueno, hay más apoyo en ese sentido. ¿Cuál es el apoyo que recibís y si crees que todavía hace falta para ser una potencia mundial en cuanto a los deportes y si todavía falta apoyo del gobierno económicamente? Y ya te digo, después de los juegos, la verdad, el apoyo se notó la diferencia en el pre y en el post, ¿no? Siempre sería bueno un poco más, o sea, hay torneos a los que no se puede ir o a entrenamientos que, por ejemplo, se entrena mucho en Brasil y al ser cerca es bastante accesible, pero bueno, hay muchos que igual no tienen de esa capacidad económica como para viajar. O Paula, sea, ¿sabes? ya te Sí. digo, mejoró, pero siempre podría ser mejor. Claro, sí, sabemos que es un deporte amateur y por eso te preguntamos si paralelamente a este deporte realizás algún estudio o algo. ¿Perdón? Si paralelamente a este deporte, a esta práctica, realizás algún estudio o alguna otra actividad. Ah, sí, yo estudio. Estudio en la Facultad de Medicina de la UBA, acá en Buenos Aires. Así que sí, se complica un poquito, pero de a poco se pueden hacer las cosas. Y en este momento, ¿cómo es tu actividad deportiva? ¿Tenés algún torneo en vista en los próximos días? Sí, ahora en 3 semanas estamos saliendo más o menos el 25 de agosto, es que salimos para una World Cup que se hace en Miami, sale un grupo bastante grande de chicos y de ahí se va directamente a Japón, que ahí vamos 5 o 6, no va el equipo completo porque es muy lejos, y bueno, de esos 5 o 6 vamos a Japón, que es el mundial de judo propiamente, así que bastante importante, es el torneo más importante en verdad que hay en el año, si bien todos suman para los juegos y para la clasificación, este el mundial obviamente es el más importante. Paula, ante todo, bueno, felicitaciones para despedirte y todo. Y a lo último que te preguntaría, te está escuchando todo Mar del Plata, los jóvenes de Mar del Plata, ¿qué le podés decir vos que la peleaste realmente desde abajo y conseguiste una medalla olímpica de bronce para nada menor? ¿Qué le podés decir a esos chicos que están arrancando recién o que están en esa puja entre trabajar o seguir estudiando y poder desarrollarse en un deporte que no te genera por ahí mucha plata, pero que realmente lo haces con mucho amor? Sí, la idea es que siempre que uno quiera se puede hacer todo. Si bien yo en este momento el estudio, o sea, lo estoy haciendo, pero más despacito, es como que se pueden llevar las dos cosas. Siempre que se quiera algo, hay que tener metas y si estás dispuesto a cumplirlas, se pueden hacer. De a poco, o sea, será más lento, será más rápido, pero se puede llegar. Siempre y cuando uno se esfuerce y ponga todo de sí, ¿no? Para hacerlo. Paula, muchas gracias. No, de nada.